Muy buenos días, compañeros. Hablamos de los comercios, bares y restaurantes de la provincia de Jujuy que están atravesando un momento bastante crítico. Alejandro Bustamante, vicepresidente de la Cámara Jujeña de Comercio, habló de cómo está la situación hoy en los comercios jujeños. Bueno, mira, la situación de los comercios de Jujuy hoy es bastante complicada dependiendo del rubro de que se trate. Pero en general está bastante complicada. Más aún ahora que se ha recrudecido el tema del COVID-19 y que bueno, estamos de nuevo en riesgo de tener restricciones en nuestra actividad. La verdad que esto nos está llenando de preocupación. Nosotros el año pasado, durante la pandemia y todas las restricciones que hubo y todas las complicaciones que tuvimos a raíz de todo esto, nos tuvimos que endeudar bastante para poder sostener nuestra actividad. Muchos no han podido sostenerla, muchas han quedado en el camino y han tenido que cerrar sus puertas. La prueba de ello es de que vos hoy andás por la ciudad y ves una cantidad de locales desocupados sin poderse alquilar, que son de gente, de comerciantes que han tenido que cerrar sus puertas de manera definitiva. Muchos que han cerrado sus puertas, como decía Alejandro, otros han decidido trabajar en conjunto para salvar su fuente laboral. Nuestros empleados se han puesto también la camiseta en estos tiempos y nos están ayudando y dándonos una mano grande porque, bueno, entendemos que estamos todos en el mismo barco y que si esto se hunde, hundimos todos con el consiguiente perjuicio de pérdida de fuentes laborales y todo lo que eso conlleva para las familias y el sustento cotidiano. Así que, bueno, desafíos tenemos muchos, esperemos que esto pase pronto. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.